Ahora sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Estamos con Darío Forero. Bueno, Darío, ¿cuáles son los sonidos que más escuchan acá en la plaza? Las voces de las personas. ¿Y como qué tipo de voces? ¿De niños, de personas adultas, gritos? Sí, gritos, especialmente de los niños y ya los vendedores ambulantes con sus productos, ¿no? Ya sabes. La grabamos un poquito. ¿Sí suena?